Reiniciando sistema. Empezamos con George Harrison, con uno de los fabulosos cuatro de Liverpool. Acá un poco más en plan de invitarlo acá a compartir un ratito la mañana con nosotros. ¿Qué les parece? Ustedes, Jorgito y yo, ¿por qué no? Someone controlled you. They

I got no time for you right now. Don't bother me. I know I'll never be the same if I can get her back again. Because I know she'll always be till she's here, please don't come near, just stay away. Tell you now when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me. I know she'll always be the only girl for me. Till she's here, please don't come near, just stay away. I'll let you know when she's come home until that day. Don't come around, leave me alone, don't bother me, don't bother me, don't bother me, please don't bother me, don't bother me, don't bother me, don't come around, leave me alone, don't bother me. Era diciembre de 2001 y Luis Alberto Spinetta, entre sets eléctricos en el Estadio Obras, en un recital postergado por la debacle de la política argentina en 2001, posterga su recital y lo hace algunos días después con lo que quedaba del ánimo de la gente. Encima, hacía un mes, George Harrison había dejado este plano, así que el flaco cazaba la guitarra y hacía esta versión que compartimos de Don't Bother Me, No Me Molesten, una de las poquitas que le dejaron meter Lennon y McCartney al querido George en esa época de los Fabulosos Cuatro. Pero fíjate que hay una mirada más desde este lado del mundo. Es la de Pedro Aznar, un admirador tremendo de George Harrison. Y fíjate que acá hace hasta el noble intento de la traducción, para que además lo entendamos perfecto al Jorgito de Liverpool. Las cosas llevan tiempo. difícil de explicar. Cuando tan poca gente ve al otro como igual, y sus lágrimas sin fin quizás ya no les dejen ver. Bello que es el mundo, no te pone triste, armado matutino de sentidos. Mañana rara, rara, rara, rara, rara. ¿Qué mañana rara? Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza aquí formalmente, después de un rato largo colgados con George Harrison, Qué Mañana Rara. Sí, el programa que coproducen Radio Panamericana desde Huerta Grande y Radio Roja desde Casa Grande, en mancomunión para que este programa esté llegando a tu parlante, a tu auricular, a, bueno, a donde sea que lo estés escuchando, si es que lo estás escuchando en vivo a través de La Pana en la 103.7, o tal vez lo estás escuchando en cualquier otro momento, te sienta bien la mañana rara en la siesta, lo escuchás por partecitas, te metes en las notas y te importa nada este programa, bueno, lo que vos quieras, porque eso es lo que da la posibilidad de que esté colgado siempre en la página de Radio Roja, radioroja.com.ar, donde el programa está siempre ahí para que vos le tires play cuando quieras, para colgarte con las músicas, para repasar las notas, que también están por separado si es que las necesitas. Bueno, a darse una vuelta por la página de Radio Roja, lo repito, radioroja.com.ar, porque anoche mismo estábamos publicando todo lo que tiene que ver con la transmisión que hicimos el último sábado de la Say No More. Estuvo la Say No More, la séptima edición, y Radio Roja transmitió en vivo durante todo el transcurso. Le pusimos conducción más o menos desde las 7 hasta las 11 y pico, 12 de la noche, pero el registro está enterito, así que anda a escuchártelo, ahí lo encontrás, en las redes de Radio Roja o en la página radioroja.com.ar, digo por enésima vez. Bueno, estamos comenzando este programa del Día de la Soberanía, haciéndolo de manera remota. Está complicada la vida, hoy no pudimos llegar hasta el estudio, pero teníamos sí un programón, así que va a distancia, pero acá estamos compartiendo. Bueno, nos metemos con la agenda porque ya estamos a jueves y se viene un fin de semana cargadísimo, que arrancó ya entre semana, digamos, este fin de semana, o Punilla en realidad tiene actividades todo el tiempo para aquellos que llorisquean. Así que repasaremos agenda más hacia el final del programa. Pero nos metemos ahora en nuestro comienzo, en nuestro audio medular, así como nos gusta decirle, el primero que después de sopapearnos con la música, nos sopapeamos con algunas ideas. Y bueno, y ante la inminencia del encuentro plurinacional de mujeres, trans, que se viene ahora en Corrientes, el encuentro nacional, recordá que este mes comenzó con el encuentro pluri de aquí, de Punilla. Escuchamos la crónica de nuestra compañera Julia Lara. Y hoy vamos a seguir ese camino, no ya desde la crónica, sino desde las sensaciones de las que participaron del encuentro. Nos metemos con una hormiga roja, con un informe de Radio Roja de lo que fue este encuentro pluri de aquí, de la regional Punilla, preparándose, poniendo todo de acuerdo, seteando no solo el encuentro, el abrazo, sino también qué llevar a este encuentro en Corrientes que se viene en las próximas horas. Vamos a compartir un resumen, una crónica, sensaciones de lo que fue el encuentro plurinacional transfeminista regional Punilla. Este encuentro se llevó a cabo este sábado 1 de noviembre a la vera del río Cosquín, en un lugar hermoso, natural, que se llama Labios del Indio, o también conocido como Barrancas Bermejas. Hola, ¿qué tal? Acá Marce. Formé parte de la organización del segundo encuentro plurinacional transfeminista de Punilla, en los Labios del Indio, ahí en Vialet Macé. Y también estuve en la organización del primero. Y bueno, quería compartir que bueno, pudimos hacerlo el encuentro que comenzó ahí en ese precioso lugar mágico de las Barrancas, y logramos hacer allí la ceremonia. Luego comenzamos con los talleres y ya después, cuando nos acompañó la lluvia, salimos corriendo a la casa de una amiga vecina del territorio de ahí. Y bueno, si bien éramos un montón, hubo una muy buena convocatoria. Sabemos que podríamos haber sido más por bueno, las condiciones climáticas, ya no más cumpa feriantes, eran 40, más artistas que iba a haber, más otras cumpas que iban a venir, pero bueno, lo que salió estuvo muy hermoso. Y para destacar varias cosas, una de ellas es que en estas épocas, este encuentro

en lo que tiene que ver con el único cine oficial que tiene el Valle de Punilla, por lo menos de la parte centro-norte, y me refiero al cine de Capilla del Monte, que este fin de semana va a estar con la película Los Ilusionistas 3. Nada es lo que parece. Estos magos medio modernos que tienen que hacer unos espectáculos, pero que están siempre intrincados a alguna especie de misión para rescatar o por lo que fuere, pero tienen que poner todo su ingenio y creatividad en el arte y el oficio de la magia. Creo que la 1 es muy buena, después ya baja la cuestión y bueno, van por la 3. La cuestión es que desde hoy, jueves, va a estar en el cine Muño de Capilla del Monte. La entrada a 5.000 pesos, y va a estar, fíjate, porque va a estar algunos días en inglés con subtítulos y otros días en doblada al español. Hoy jueves 20, las funciones a las 20:30 horas y está subtitulada. El viernes 21 y el sábado 22 a las 22 horas, noche de sábado, para el cine en Capilla, ahí está doblada al español. Y el domingo 23 y el lunes 24, función un poco más tempranera, 20:30, doblada al español. Entonces en Capilla, película de estreno de esta semana, Los Ilusionistas 3, a puro cine, ¿eh? Y seguimos con el cine, pero hay que ir hasta la cumbre. Ahí llegamos hasta la Sala Carafa, por supuesto, y nos adentramos al cine que tiene la Sala Carafa, este espacio Inca-Mercosur, porque en el plan de las películas programadas argentinas, hoy van a dar Truman, dirigida por Seth Gay. Es con entrada libre y gratuita, y va a ser, la dan dos veces, está hoy, jueves 20, y ya dieron una función el 6 de noviembre de esta peli, que está en rotación entre los espacios Inca, y la Sala Carafa es uno de ellos. Dos amigos de la infancia, Julián y Tomás, se reúnen después de muchos años. Julián es un actor argentino exiliado que vive en Madrid y está pasando una mala época. Tomás, por su parte, es un matemático que trabaja en la universidad en Canadá. Ambos, junto a Truman, su perro fiel, viven unos días maravillosos recordando los viejos tiempos, pero esta reunión será también el último adiós de ambos. Truman la van a dar esta noche, jueves 20 de noviembre, ¿a qué hora? A las 19 horas, en la Sala Carafa, ahí en la cumbre. Cine a lo loco, porque tenemos en Capilla el estreno y en la cumbre este ciclo de películas con alguna asociación con el Inca o alguna cuestión. Truman esta noche a las 19 horas en la Sala Carafa, en su cine, más precisamente. Tal vez está ya para arrancar el fin de semana y encima tirando una buena onda. Te quiero recordar que este jueves, hoy, a las 8 de la noche, es la famosa Gran Peña Solidaria Juntos por el Hospital. Más allá de la opinión que tengas y de la posición que tengas respecto del hospital y de quién debe hacerse cargo de esta cuestión y cómo, hoy hay una movida, hoy alguien activa algo, y es esta Gran Peña Solidaria Juntos por el Hospital. Te recuerdo que va a haber, esto es en el Auditorio Municipal Carlos Gardel, a las 8 de la noche hay un bono contribución de 5.000 pesos, los menores de 10 ingresan gratis, y van a estar ya confirmado las actuaciones de El Embrujo Folk, Los Trajinantes, Lourdes Laciar, Tierra Adentro Folk, Tacuara. Va a haber además 12 ballets y grupos de danza, y la participación especial de Mabel y Reginaldo Tulián y la Asociación de Amigos del Tango. Con la entrada, estas 5 luquitas que se ponen hoy, participás de increíbles sorteos y premios, y sabés que la idea es comprar unos paneles solares para achicar los gastos del hospital y así poder disponer de esos dineros para otras cuestiones. Esta es la jornada en la que se hace algo, más allá también de las posiciones, como decíamos. Gran Peña Solidaria Juntos por el Hospital, esta noche en el Auditorio Municipal Carlos Gardel, el ANFI, a las 8 de la noche. Vamos con la agenda hasta el viernes, viernes 21 de noviembre, aquí en el Valle de Punilla. Hay que recordarles a todos que, como se viene fin de semana largo, estamos hablando del primer día del feriado, va a haber Feria de Artesanos en La Falda. Desde las 10 de la mañana va a estar, desde el viernes 21 hasta el lunes 24. Así que de 10 a 9 de la noche, de 10 de la mañana a 21 horas, estará la Feria de Artesanos y Manualistas, pasate este fin de semana largo a conocer el trabajo de artistas de nuestra localidad y llevarte un recuerdito de la falda. La ubicación es ahí, en el descanso del Edén, la Plaza Trenkel, Avenida Edén al 1400, todo el fin de semana. Arranca desde el viernes y está hasta el lunes 24. Bueno, señoras y señores, recuperamos el Cine Babel. El viernes pasado recomenzó el Cine Babel con sus encuentros de los viernes a la noche y arrancó ciclo nuevo. Se llama No las vio, lo mejor del cine argentino de 2024. Ya arrancó la semana pasada y en esta segunda edición va a estar la película Los domingos mueren más personas, con dirección de Iyar Said, una comedia dramática. Como siempre los viernes, como este caso el viernes 21 de noviembre a las 8 de la noche, ahí en la estación del tren, en la puntita que le corresponde a la Biblioteca Popular Babel. Te cuento sobre la película, sobre Los domingos mueren más personas. Dice, David, un joven judío de clase media, corpulento, homosexual y con miedo a volar, vuelve de Europa a Buenos Aires por el fallecimiento de su tío. En este regreso, David se entera de que su madre ha decidido desconectar el respirador de su padre, lo único que lo mantiene vivo desde hace años. David vuelve a la casa de su infancia, donde oscila entre la convivencia íntima con su madre y una voracidad por llenar su angustia existencial. Mientras sus días en Buenos Aires avanza, él intentará evitar de cualquier manera volver a ver a su padre internado, aunque el destino hará lo imposible para que ese encuentro se concrete. Estamos hablando de Los domingos mueren más personas, una de las grandes películas del año pasado, del 2024, que son las que está revisando este nuevo ciclo del Cineclub Babel, el ciclo No las vio, lo mejor del cine argentino de 2024. Bueno, propuestas de música y volvemos para la cumbre en este viernes 21 porque se viene Neoacústica. Vic Nogueira en violín, Didi Les en percusión, también tirando unas pistas de DJ y visuales también, presentan una experiencia inmersiva que fusiona sonido, imagen y tecnología en tiempo real. Esto va a suceder, como te contaba, este viernes 21 a las 21 horas en el microcine de la Sala Carafa y en Pasaje Tassano 55. Nos invitan a sumergirnos en una propuesta única donde este violín y la percusión van dialogando con lo digital, creando un viaje sensorial que transforma el espacio. Las entradas generales están a 12.000, las anticipadas a 10.000, los jubilados solo pagan 6.000 y está todo disponible en la Sala Carafa para ir a sacar las entradas. La noche de la falda también se va a llenar de otras cuestiones este viernes 21, porque va a haber magia. La Municipalidad de La Falda es la que te está invitando y hace extensiva esta invitación al show Conexiones de Vittorio Maggia. El mismo tendrá lugar el día 21 de noviembre a las 20:30 horas en el Salón Leopoldo Marechal. Hay que llamar si estás interesado en ir a esta movida. Hay que comunicarse con el número 3548-616870. Magia en La Falda. Sí, a ver, espera, vamos a chusmearle un poco el flyer, a ver si nos dice algo más, porque la gacetilla es muy escueta. No, Vittorio Maggia presenta el espectáculo Conexiones. Sí, vemos, por ejemplo, que el Circo Tolteca está conectado en esta noche especial en la Sala Leopoldo Marechal. Yo que vos anoto, 20:30 horas, este viernes 21 de noviembre, dentro de las actividades que hay en la virtuosa agenda de Punilla. Sol, idiota. dos nada más, ni un maní para mascar, una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. ¡Salgan al sol, reviente! ¡Salgan al sol! Solteronas desinfladas que se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla de un amor. ¡Salgan al sol, revienten! ¡Salgan al sol! ¡Salgan al sol, pavotes! Infladas que se creen un primor, mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, pavotes. Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. No termina aún esta mañana rara, porque nos queda repasar cosas importantes que van a suceder, por ejemplo, este sábado 22, aquí alrededor del Valle de Punilla. Nos vamos a ir hacia el sur para comenzar nuestro viaje en Cosquín, allí donde va a haber un taller de bombo legüero. Se viene el segundo encuentro de bombos y el Zamora te trae este segundo taller de bombo legüero para zambas de la mano del gran Marco el Negro Martina. Sí, señores, es este sábado a las 11 de la mañana y nos juntamos, por supuesto, dicen desde el espacio Zamora, en Sabatini 753. Taller de bombo legüero es un segundo encuentro de bombos y ahí está, el espacio Zamora invitándote. Bueno, acá agarrate, porque hay una propuesta de cine tremenda para la tarde del sábado. Me refiero a la tardecita, la tarde posmerienda, ponele. O preparas el matecito para una segunda tanda de mate de tarde y te vas para la biblioteca de Vallehermoso. Me refiero a la Biblioteca Popular Mármol. Ahí el ciclo se llama Cinema, Vallehermoso, Cinema. Y ahora está con funciones algunos sábados esporádicos. Vuelve el Cinema Vallehermoso a la Biblioteca Popular Mármol, a tal vez la sala más linda que hay y donde se puede ver la pantalla más grande para vernos un mega peliculón de este 2025. Es la última película del maestro Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra. Es de este año, es un mega estreno. Con Leonardo DiCaprio, con Benicio del Toro, con John Penn. Es una peli larga, pero de un maestro del cine. Uno de esos que cuando yo me la paso revisando películas clásicas, grandes directores, cuestiones, que a mí me encanta el cine y laburo con él un poco con eso, Paul Thomas Anderson está colado ahí, codeándose siempre entre los primeros 30 directores de la historia del cine. Es un grande de verdad, es un contemporáneo, y su última película, Una batalla tras otra, también va rankeando y va rumbeando para la sesión de premios también, aunque no sean tan importantes, pero hay una crítica que se unifica en tirar loas a esta peli. ¿Qué va? ¿De qué va Una batalla tras otra? Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar. Se trata de esta película, de una adaptación modernizada de la novela Vinland de Thomas Pynchon de 1990, sobre los movimientos radicales de los años 60. Como te dije, está Leonardo DiCaprio, está John Penn, está Benicio del Toro y hay un enorme elenco. Y acá hay un comentario de Luis Martínez, un crítico del diario El Mundo. Dice: un enfebrecido viaje al fondo de la conciencia contemporánea de la mano de un ejercicio de cine frenético, muy divertido e irrefutable, sin lugar a dudas, por oportuna, por comprometida y por pura inercia, la película del año. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, para cinéfilos y para todo el mundo, una tarde de pelis en la Biblioteca Popular Mármol, con el Cinema Valle Hermoso que te está invitando ahí a la sala de usos múltiples, al saloncito que tiene la Mármol, para este sábado a las 19 horas para disfrutar un peliculón. 25 de mayo y Pueyrredón, Valle Hermoso, entrada a la gorra. Bueno, y aquí nos detenemos en el sábado 22 porque hacia la nochecita, más tirando a ver si tengo horario clave, pero me habían dicho como 19, 20 horas, es el arranque formal de la joda de la segunda fiesta regional de la pizza y la cerveza artesanal, que se despliega este fin de semana en Huerta Grande. 2 días a puro sabor y música en Huerta Grande. Este sábado 22 el escenario tiene estas cuestiones, y hay dos escenarios, ahora te digo. Escenario 1, santiagueños Alan Les y Haz Galíndez. En el escenario 2 va a estar el dúo Nelson y Lucas y Ricardito Pucheta. Hay más cosas para el domingo, pero te las cuento después. Lo importante es que vos sepas que desde las 19 horas, ahí está confirmado, 19 horas, te podés perder por el centro de Huerta Grande porque va a estar de fiesta por todos lados. Segunda fiesta regional de la pizza y la cerveza artesanal. Por ahí estás con otro palo de ganas de música, sí, salir el sábado a la noche, pero no tan festivo como la fiesta de la cerveza y la pizza en Huerta. Por ejemplo, te podés ir a una primavera coral, a donde nos están invitando en la cumbre. Es el encuentro número 30. El próximo fin de semana la cumbre vuelve a llenarse de voces y música con una nueva edición del tradicional encuentro coral. Van a participar el coro de cámara de la cumbre con su director Jorge Olmos, el coro Calliope Kids con su directora Juana Lafita, el Calliope Play con el subdirector Sebastián de la Ite y el St. Catherine's Old Girls Choir del director Juan Cerrulla. Esto es el sábado 22 de noviembre a las 8 de la noche en la sala Luis Berti, en la cumbre, Belgrano 470. Es con entrada libre. Y ojo, porque en la cumbre a esa hora, a las 8, tenés estas dos opciones. Dos opciones al mismo tiempo de música. El coro, los encuentros, ¿no? La primavera coral. Y si no, también tenés a Sebastián Machi, que va a presentar Divino Profano. Es un recorrido musical por el universo de Charlie, de Spinetta, de Fito, junto a composiciones propias, llenas de sensibilidad y fuerza. Tiene la participación especial del dúo brasilero Aline Goncalves y Pedro Pereira, en flauta y guitarra, y va a suceder este sábado 22 de noviembre, también a las 8 de la noche, pero en el microcine de la Sala Carafa, en el pasaje Tassano 55, las entradas están a 10 lucas, 10 mil pesos, jubilados 6 mil, y están ahí a la venta en la puerta de la Sala Carafa. Una cita imperdible para celebrar la música de nuestro tiempo. Sebastián Machi presenta Divino Profano en la cumbre el sábado a las 8 de la noche. Hago conexión por último con los coros, porque en La Falda también va a haber movida de coro, ¿eh? La Municipalidad de La Falda nos está invitando a acompañar las actividades previstas por la semana del primer aniversario del Santuario Eucarístico Santísimo Sacramento. Y una de ellas es el concierto donde se presentarán el coro de cámara y el coro municipal de La Falda. Sí, juntos. La cita es este sábado 22 de noviembre a las 9 de la noche en el Santuario Eucarístico Santísimo Sacramento, que cumple un añito. La actividad es gratuita, nos esperan a todos a partir de las 9 de la noche, así que capaz que podés hacer una movida de escucharte un poco de coro en la cumbre y rajar para La Falda. A las 9 arranca todo ahí en el Santuario Eucarístico Santísimo Sacramento. Sábado 22 de noviembre a las 9 de la noche. ¿Qué contarte del domingo 23? Vamos hasta ahí con la agenda cultural para el Valle de Punilla. Contarte que desde las 12 del mediodía va a haber feria en San Esteban. Había dos previstas para este mes y llega la segunda del mes. Ahí en el balneario municipal, si está el tiempo así, se disfruta muchísimo con entrada gratuita. Te tenés que llevar el plato, los cubiertos, sabete que está esa modalidad. Y también el domingo a la tardecita hay otra propuesta de cine. Se trata del cine para peques, que anda rotando por el Valle de Punilla entre Valle Hermoso, La Falda, Yardino. Bueno, vuelve a Yardino, a la Nogalera. Y nos vamos a ver Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Una de las últimas de Marvel va a ser en la Nogalera, como te dije, el domingo 23 a las 17 horas. Los Cuatro Fantásticos, el de piedra, el que se estira como de goma, el que es medio de fuego y la otra que tiene poderes telequinéticos. Bueno, muy buena ambientación, tirada a los 60, una especie de retrofuturismo. Copada la película de Los Cuatro Fantásticos, que siempre están conectadas en un mundo y un universo más grande, pero que se pueden ver solitas su alma. Cine para peques entonces, este próximo domingo 23 de noviembre en la Nogalera, Avenida San Martín 357, Villa Yardino, con Los Cuatro Fantásticos. Cine para peques, no tan peques y para nada peques. Hay más cine en Villa Yardino, a donde parece que se traslada la actividad cinéfila del domingo, porque está el Cine y Mate, que está quincenalmente, y este domingo va a pasar a las 8 de la noche, ahí en el subsuelo de la cooperativa de Villa Yardino de Servicios Públicos, Nouvelle Vague, la historia detrás de la creación del movimiento cinematográfico francés, conocido como Nouvelle Vague. Se centra ahí en la producción de la innovadora película de Jean-Luc Godard, Al final de la escapada, de la peli de 1959. Bueno, es una peli nueva de Francia de este 2025. Le pusieron la plata al director super independientón, Richard Linklater, un copado. Y bueno, tiene buenas críticas. Mira, Pepa Blanes para Cadena Ser dice: Linklater se toma en serio el homenaje, pero introduce el humor y la ligereza para seducir al espectador cinéfilo. Uno de los grandes aciertos es el casting. Perfectos todos los actores. Sincero y bello homenaje este de la película Nouvelle Vague, que vamos a ver el domingo a las 8 de la noche en el Cine y Mate de Villa Yardino, en el subsuelo, en las catacumbas de la cooperativa de servicios Villa Yardino de Servicios Públicos. Bueno, y hay dos propuestas de música también para el domingo, teniendo en cuenta que el lunes es feriado. En la cumbre, a las 9 de la noche el domingo, cita con el jazz. Como siempre, la cumbre se destaca en esto, y dentro del marco del Festival Internacional de Jazz, en su edición 16, es el Festival Internacional de Jazz de Córdoba, Bueno, hay cita en la cumbre y van a tocar Simán, Estorelo, Goitía y López. Una linda cita para encontrarse con el jazz este domingo a la noche, a las 9 de la noche, con la cumbre como una de las sedes del 16º Festival Internacional de Jazz de Córdoba. Simán, Estorelo, Goitía y López se presentan en la cumbre este domingo. Y la podés detonar terminando en lo que es la segunda jornada de la fiesta regional de la pizza y la cerveza artesanal en Huerta Grande. Esta es su segunda edición y también hay grilla confirmada para el domingo 23, que es el segundo y día final de esta fiesta regional. En el escenario 1, a partir de las 19 horas, va a estar Cuarte Cumbia, también va a estar Vale Acevedo, el Grupo Cristal y Maggie Olave. Y en el escenario 2 va a estar Algo Va a Salir y El Fabri. Desde Huerta Grande, desde la Muni, nos invitan a disfrutar de una fiesta imperdible con los mejores sabores, artistas en vivo, emprendedores locales, que también hay muchos distribuidos por todas partes, y mucho más. Segunda fiesta regional de la pizza y la cerveza artesanal, el domingo cierra a lo grande, bueno, con Maggie Olave, que se destaca. Cierra esta mañana rara, cierran estos repasos de la agenda cultural y nos vamos justamente con algo del fin de semana anterior. Nos vamos con lo que te contaba a principio del programa, que en la página de Radio Roja ya podés encontrar todo el material de la última Sein Humor. Banda por banda, está todo traqueado. Entras a la página de Radio Roja o a las redes y de ahí entras directo con los enlaces para escucharte todo lo que sucedió. por bandas, en los momentitos, las entrevistas, los momentos emocionantes del escenario, todo. Y de ahí nos vamos escuchando un poquito de una de las bandas que a mí me gustó mucho, mucho, mucho. Se llama Noveno Piso y ahí los vamos a escuchar en este homenaje a Charly García. Y nosotros nos encontramos mañana a las 10 de la mañana con más Qué Mañana Rara. Abrazos. Cielo tropical abriendo surcos para llevar hacia el exilio la vuelta a los que ya no aguantaron por tener fe, nos fuimos por amar, ganamos algo y al goce fue, algunos hijos son padres y algunas huellas ya son la piel, huellas son la piel. Y un una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana rara?